Daniel Prestipino, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio. Para vos y para toda la audiencia, bien, trabajando y con la preocupación de lo que vos estás diciendo, que es así, en tema, viene la discusión salarial de todas las actividades y bueno, va a haber que acomodar los salarios de los trabajadores, ¿no? ¿Hay números sobre la mesa o cada sindicato planteará sus números de acuerdo a sus necesidades? ¿Cómo cree que será el encare de las paritarias de este año? No, seguramente cada actividad tiene muy en claro el aumento que va a tener que conseguir para sus trabajadores. Lo cierto es que hay una disparidad salarial muy grande en la Argentina, desde salarios de trabajadores mineros y petroleros en el sur, que rondan alrededor de los 17, 18 mil pesos, a salarios que no llegan a los 3 mil. Eso hace de que cada actividad tendrá que ver de acuerdo a cómo está la actividad económica, cuál es el poder de fuego que tiene la negociación el gremio, y tendrá que acomodar los salarios de la mejor manera. Lo cierto es que, en concordancia con lo que decía Moyano ayer, de acuerdo al incremento de los de la canasta básica y de la inflación en general en la Argentina, yo considero de que ninguna actividad va a empezar sus negociaciones con un piso inferior al 22, 23, 24%. ¿No? Bien, el 18% que alguna vez se habló o que quiso instalar el gobierno, usted lo ve prácticamente imposible, al menos en el grueso de las actividades. Y no hay nada oficial, esto son versiones periodísticas. El modelo, cuando el movimiento obrero apoya este modelo socioeconómico implantado en Argentina desde el 2003 para la fecha, es justamente esto, dejar la libertad, libre albedrío a cada actividad, a cada gremio, de poder discutir libremente la paritaria nacional. Si se le pone un número, sea cual fuese, en este caso el 18, bueno, estamos saliendo un poco del libreto que venimos teniendo en los últimos 8 años. Lo cierto es que no le sirve a nadie establecer una pauta. Por la experiencia, yo soy paritario nacional desde el año 89, 90, en mi actividad. Y cuando hubo pautas establecidas por el gobierno nacional en la época de Alfonsín y posterior, sinceramente no sirvieron para nada, ¿no? Porque hubo que volver a renegociar rápidamente en el término de 4, 5, 6 meses nuevamente. Puede haber alternativas, como el caso de que por ahí va a haber algunas actividades que en vez de acordar una pauta salarial por 12 meses, lo puede acordar por un periodo inferior, pero me parece que no sería lo correcto establecer desde el gobierno un piso o un techo en las futuras negociaciones. ¿Qué visión tiene usted respecto de lo que podría llegar a ser un eventual desdoblamiento de la paritaria? Es decir, otorgar 2% en el año, por ejemplo. Bueno, eso facilitaría en algunas negociaciones que se traben, que se compliquen demasiado, facilitaría poder salir adelante, como muy comúnmente se dice, en tirar la pelota para adelante. Pero bueno, por ahí podría ser una salida favorable para destrabar la negociación y no estancarla, que justamente el sector sindical tiene que evitar de todas maneras, porque el aumento que se pueda conseguir es necesario ya para los trabajadores, porque estamos hablando sobre incrementos salariales a lo largo del año 2012 sobre el nivel que se incrementaron los artículos de consumo masivos durante el año pasado. Uh-huh. Entonces el incremento es necesario en forma prácticamente inmediata. Lo que no me parece, que por lo menos esto lo tenemos muy claro en los gráficos, no tenemos que dilatarla la negociación. Si por ahí el desdoblamiento hace de salir adelante y poder conseguir una mejora salarial en forma inmediata, bueno, bienvenida sea, y a lo largo de 5 o 6 meses para adelante no tendremos que volver a sentar a dialogar, ¿no? Uh-huh. Hay otra particularidad de los acuerdos paritarios, y no sé si es un punto que se pone en discusión a la hora de la cuestión, digamos, ¿no? Que es los aumentos por etapas durante el año, que lleva a que algunas actividades, por ejemplo, a esta altura del año estén terminando de cobrar el aumento del año pasado. Digo, ¿esto se pone en debate o es algo que en la negociación ya no se puede revertir, digamos, y es lo preferible a la hora de cerrar un acuerdo? Creo que lo más importante es mirar para adelante y tratar de acordar los mejores porcentajes. Cada actividad también tendrá que ver esto que vos terminás de decir, que es muy cierto. Hay actividades que por su idiosincrasia por ahí no le conviene discutir en forma desdoblada, porque la actividad cae considerablemente en algún momento del año. Esto también lo van a tener en cuenta seguramente los compañeros que negocien, pero me parece que lo indicado por el hecho de que, teniendo en cuenta la realidad del contexto internacional, donde se habla de que un crecimiento global de alrededor del 3%, en la Argentina queremos crecer alrededor del 6 y el 7%, más el problema económico que está teniendo la comunidad europea y demás, a mí me parece que lo más indicado sería en la Argentina seguir incrementando el mercado interno, fagocitar el mercado interno, y con esto, para eso hay que apoyar a la industria nacional, a la pequeña y mediana industria, y consolidar el mejor salario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Ningún trabajador debe ganar menos de 5.000 pesos, recuerdo que dijo en el transcurso de esta semana uno de los referentes de los gremios adheridos de la Barría. Sonó una cifra fuerte al oído cuando la escuchábamos, pero ¿qué tanto de real y qué tanto de qué tanto de alejado puede estar de la realidad? Es real, es real. Si uno se pone a sacar cuenta de lo que cuestan las cosas, los artículos de la canasta familiar y para poder llevar una familia adelante, hoy una familia con cuatro integrantes, dos niños, un matrimonio, no puede percibir menos de 5.000 pesos de salario. Esto es real y es así. Todos sabemos en nuestras casas, nuestra economía doméstica, y no es ninguna locura hablar de 5.000 pesos. Nosotros tenemos en nuestra actividad un porcentaje muy importante, superior al 60-70% de trabajadores que ganan más de 5.000 pesos. Uh-huh. Daniel, usted decía en un momento allí en el inicio de la charla que se abren las discusiones nacionales. Cuando los gremios discuten a nivel nacional, luego se generan complicaciones en los municipios, en los pequeños distritos, ante realidades quizás que a nivel nacional quedan como un tanto opacadas. Digo, hay actividades que a nivel nacional pueden tener un comportamiento y hay particularidades que complican luego la puesta en marcha de estos aumentos. Bueno, por eso es que nosotros defendemos férreamente el hecho de poder negociar un acuerdo salarial a nivel nacional. El acuerdo nacional establece el piso mínimo que se debe pagar en la República Argentina en la actividad. Después cada uno en el lugar de origen tiene la posibilidad de poder negociar con la empresa o con quien sea la posibilidad de poder acordar alguna mejora salarial por sobre el básico nacional. Pero el básico nacional es el mínimo que se debe de cumplir en cada actividad, desde Ushuaia hasta Jujuy. Respecto al salario mínimo y vital y móvil, ¿cree que habría que llamar nuevamente al Consejo del Salario? Seguro. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, una vez finalizada por costumbre, porque así se viene haciendo desde el año 2003 para adelante, se va a tener que, una vez finalizada la paritaria, se va a tener que volver a conformar y acordar un piso mínimo y vital para todos los trabajadores de la Argentina. Pero hay otra preocupación que tenemos nosotros, es que es una realidad y es insolayable, y no vemos a la vista de que el gobierno nacional tenga una política férrea de poderlo combatir. Acá tenemos entre el 33 y el 38%, depende de las regiones, de trabajadores no registrados, comúnmente llamados trabajadores en negro. A esos trabajadores nadie les discute salario, nadie les acuerda salario. A esos trabajadores realmente hoy son trabajadores de categoría inferior a los trabajadores en blanco. Me parece que ese es un flagelo muy importante para tener en cuenta, y que además también influye en la competencia empresarial, que también el sector empresario tendría que estar combatiendo, apoyando al movimiento sindical para combatir este flagelo, que no nos conviene a nadie, mucho menos a los trabajadores que trabajan en estas condiciones, ¿no? Uh-huh. Si no está Cristina, se terminan las paritarias. No fue el textual de la presidenta el miércoles, pero ese fue el concepto. El modelo de paritarias libres y de discusión que se ha gestado en estos últimos 8 o 9 años, ¿corre riesgo ante un eventual cambio de gobierno o ya tiene la fortaleza suficiente para sobrevivir? No, yo creo de que sería retroceder a la década del 90, donde, bueno, todos los argentinos no debemos de olvidar por las consecuencias que tuvimos que pasar durante la década del 90 y cómo terminó después, en diciembre, cómo terminó la historia de Cavallo, de la Rúa y demás en diciembre del 2001, a consecuencia de todo lo que había pasado durante la década del 90. Me parece que los argentinos tenemos, creo que tenemos que haber madurado un poco y tenemos que haber aprendido algunas lecciones. Y bueno, si tenemos que cometer errores, cometamos errores nuevos, pero no volvamos a cometer los mismos errores que se cometió en el pasado, ¿no? Bien, la última, Prestipino, en el caso de gráficos, ¿tienen ya fecha y agenda de paritaria? No, nosotros estamos discutiendo a nivel nacional un nuevo nomenclador de tareas con categorías y demás para el convenio de la industria de obra. Y tenemos el comienzo de las discusiones salariales a partir de fines de marzo, principio de abril. Bueno, seguramente que este año va a ser la discusión más dura que el año pasado, no solo para los gráficos, sino para todas las actividades. En la parte específicamente de los gráficos, estamos preocupados por estas nuevas medidas que el Gobierno Nacional ha implementado con respecto a la importación de insumos y de maquinarias y demás, teniendo en cuenta que en la actividad gráfica prácticamente el 100% de los insumos que se utilizan son de origen internacional, son extranjeros, y que hay que importarlos. Así que, bueno, esperemos de que estas medidas sean aclaradas en la próxima semana y tengan un poco más de soltura a los fines de no impedir la posibilidad de poder ingresar a la Argentina insumos que no se fabrican en la Argentina para seguir manteniendo viva y activa la industria gráfica, porque de ser así nos traería seguramente algún inconveniente, porque esto, como siempre, el hilo se corta por lo más fino. Cuando la empresa no tiene insumo para trabajar, lo primero que hace es suspender a los trabajadores. Uh-huh. No queremos llegar a eso, estamos preocupados por esta situación, como deben de estar preocupados compañeros de otras actividades similares, pero es una realidad a la cual nosotros no le podemos escapar al momento que estamos viviendo. Bien, la última en términos políticos, ¿es tal el distanciamiento de la CGT con el gobierno o es simplemente una cuestión temporaria? No, yo creo de que, bueno, hay un distanciamiento, yo digamos que lo considero más o menos como personal entre Moyano y algunos funcionarios del gobierno, incluido la presidenta. No todos los miembros del Consejo Directivo Nacional de la CGT creen de que hay que confrontar con el gobierno de una manera directa. Sí, que hay que, por supuesto, reclamar lo que al movimiento sindical y a los trabajadores le corresponde. Creemos que la profundización del modelo es justamente eso, dar más trabajo, dar más poder adquisitivo a los trabajadores, dar más dignidad al pueblo. Si se profundiza el modelo de la manera que se ha venido haciendo del año 2003 para adelante, seguramente de que, bueno, las cosas se van a acomodar. Ahora, si hay algún giro del gobierno en algún otro sentido y se distorsiona en parte el modelo socioeconómico que se ha venido cumpliendo, seguramente que el movimiento obrero va a dejar de apoyar y va a tomar alguna distancia, ¿no? Prestipino, gracias. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Daniel Prestipino, delegado regional de la CGT aquí en Olavarría.